tengan todos ustedes, ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, el punto de encuentro radial de los constructores dominicanos, dirigidos por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También pueden seguirnos a través de la cuenta en Twitter, @sol_ingeniería, para que se mantengan enterados de los temas de los que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de otros de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en dominicanaenconstruccion.blogspot.com. En la tarde de hoy vamos a conversar con el ingeniero Roberto Guzmán, especialista ecuatoriano en el uso de energía renovable con biomasa, con quien estaremos conversando de ese tema. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué se cuenta, Roberto? ¿Qué nos traes? Muy lindo, me gustó. Bueno, llevo pocos días en Santiago, casi 30 días. Casi menos. 30 días en Santiago y en República Dominicana. Debes pegarte más. En Santiago y en República Dominicana. Y me ha parecido muy lindo, me encanta. Ah, ¿sí? Verde, ver los árboles. He conocido muy poco. Me fui a Puerto Plata también, conocí muy lindo. Me encanta, me encanta. Ah, qué bien, nos alegra. Y tú no, bueno, me imagino no tuviste la oportunidad de ir a Samaná y ver las ballenas jorobadas. No, me encantaría. Tengo que ir allá. Sí, sí, tú tienes información sobre eso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sabes que Samaná es donde vienen las ballenas jorobadas a aparearse? Me dijeron, más o menos en febrero. En febrero, o sea, sí. Ya sí. Me perdí. Bueno, pero tú vas a durar, sabemos que ya tú vas a durar 3 años aquí. Claro, por el proyecto. Entonces tú vas a tener por lo menos 3 oportunidades más. Sí, es mi sueño ver las ballenas de ahí. O sea, lo que es eso y alguna dominicana que te vamos a conseguir ya con eso, aseguramos que los 3 años quizás se extiendan a 30 años. Ok. Roberto, ¿cómo está todo en Ecuador? Cuéntame cómo está la economía, la política en Ecuador, la situación en tu país de origen. Bueno, por suerte la economía está en un stand-by, o sea, no está ni para abajo ni para arriba. Estamos como luchando, ¿no? Pero no estamos tan mal como otros países. Gracias a que se han manejado bien las cosas. El presidente ha hecho buenas cosas en los últimos años. Y por eso la economía se ha mantenido. Presidente Rafael Correa. Tiene ya unos 8 años. 6 años ya. Seis años en el gobierno. Y posiblemente vaya a la reelección. Ecuador es un país interesante. Es un país con el que curiosamente no tenemos tanto intercambio cultural. De hecho, comentábamos fuera del aire, no tenemos vuelos directos a Ecuador. Claro. Yo creo que tenemos, uno de Punta Cana, Ecuador. Ah, ¿hay uno de Punta Cana? Sí, porque Punta Cana es bien conocido en mi país. Claro, no, Punta Cana es conocido en todo el hemisferio. Los grandes artistas tienen casas ahí y todo eso. Claro, yo tengo que ir allá a conocer también. Eso parecería como si fuera de otro país. ¿Ah, sí, parece como si no fuera parte del territorio dominicano. Bueno, no conozco, por eso no sabría decir, pero me encantaría conocer. Y ahí en Ecuador, ustedes los ecologistas tienen algo interesante en el Ecuador. Tienen parte del Amazonas. Claro, tenemos una parte muy bonita que se llama el Yasuní. Se llama Yasuní. Es un parque con la mayor biodiversidad del planeta. O sea, Yasuní es la parte del Amazonas que está en Ecuador. Una parte pequeñita del Amazonas que está en el Ecuador. Una parte que tiene la mayor biodiversidad, como te dije, y donde encontramos los indígenas no contactados con los pueblos, ¿cierto? Están ellos bien metidos ahí y viven en armonía con la naturaleza. O sea, hay indígenas de esos que no saben de la existencia de la civilización. No saben lo que es la civilización. Por decirle así, no sabemos si la civilización es esto o es aquello, ¿verdad? Exactamente, porque si les vamos así, tienes toda la razón. Ellos es su civilización, ¿no? Ellos no comprenden esto ni nosotros de ellos. O sea, ellos no han entrado en contacto con nosotros. No. Y es interesante, ¿eh? Bien interesante. Hay que recordarle a nuestros escuchas que la selva amazona es una selva que tiene 7 millones y medio de kilómetros cuadrados, si mal no recuerdo. Lo mismo que Brasil. Uh-huh. Entonces, el Brasil, llamado el continente hueco, de esos 7 millones y medio, tiene 5 millones dentro del territorio brasileño. Claro. Y 2 millones y medio que se reparten entre varios países. Están Ecuador, ¿cuáles son los otros países? Está Perú, está Venezuela. Uh-huh. Y con ellos compartimos lo que es la... Creo que Guyana le toca algo de eso, ¿no? Sí, Guyana le toca... También. Sí, ok. Y entonces tú me dices que tiene esa parte que se llama Guasuní. Yasuní. Tiene esa parte que se llama Yasuní, que sería la parte del Amazonas que está dentro del territorio ecuatoriano. Sí, una partecita pequeñita, más o menos 9.820 kilómetros cuadrados. Muy bien. Pero entonces ahí hay una particularidad en ese yacimiento. Sí, sí, sí. Amén de tener la biodiversidad más grande del planeta en una en un territorio, una extensión de territorio relativamente pequeño, ¿eh? Amén de eso, entonces tienen ustedes oro negro debajo, okay, de eso. Nosotros tenemos el problema del avatar ecuatoriano. No sé si muchas vieron la película Avatar. Es prácticamente el mismo problema, ¿no? Tenemos petróleo debajo de la tierra. En la película Avatar, esta que concursó para ganar el Oscar en el año, hace uno o dos años, no lo ganó, fue otra película de un presupuesto mucho menor, ganó el Oscar en ese año, pero son los personajes verdes, en donde habían ciudadanos de otro planeta, según esa película, en donde no habían entrado en contacto con nuestra civilización, vivían de forma primitiva, claro, pero en perfecta armonía con la naturaleza. Lamentablemente, debajo de ese árbol, el árbol grande, ¿no? Había recursos energéticos que querían en la película los seres humanos. Los invasores, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, lo mismo ocurre en Ecuador. Lo mismo ocurre en esa parte de la selva amazona. Sí, lo mismo ocurre. Lamentablemente tenemos más o menos 1.5 billones de barriles de petróleo debajo de la tierra, que se calcula de más o menos de 3.5 a 11 billones de dólares. Eso pesa bastante. Y sí hizo un proyecto, ¿no? Rafael Correa es un proyecto de ITT. El presidente Yasuní. Correa. Presidente Correa. ¿Es un proyecto? De Yasuní ITT. El cual consistía en dejar el petróleo debajo de tierra, ¿no? O sea, el presidente Correa tenía el proyecto de no sacar ese petróleo. Sí, no sacar el petróleo. A pesar de los millones de dólares que eso representa y de la presión, posiblemente de la presión popular que eso le implica, ¿verdad? Por las personas que están en situación de pobreza en el Ecuador, que explotar ese petróleo supondría sacarlo de la pobreza o tomar ese dinero y distribuirlo de alguna manera, invertir en escuelas, invertir, Y ese proyecto consistía también en pedir un aporte a los países desarrollados, ¿no? La mitad de ese dinero que ellos aporten. Pero lamentablemente no se dio. Y posiblemente lo exploten en este o en el otro año. O sea, los países desarrollados pagarían dinero para que el petróleo no se sacara. Claro, ese proyecto se hizo y se envió muchas fotos de animales, plantas a los países industrializados. Todo esto, principalmente en Europa, porque a ellos les interesa más el medio ambiente. Claro, entonces, o sea, todo esto, ese dinero se invertiría a fin de proteger el medio ambiente. Exactamente. A fin de que esa biodiversidad que hay en ese territorio que tú dices que es la más biodiversa en el planeta, pues se mantuviera. Se mantuviera intacta, o sea, que nadie lo tope. Pero lo que pasa es que es mucho dinero también. Es mucho dinero. Y entonces, mucho dinero a cambio solamente de mantener eso. Pero es a cambio de la vida de todos, porque es un pulmón para la humanidad. Y las selvas amazonas no existe algún tipo de acuerdo internacional que la proteja. O no, cada país es soberano de su territorio. Cada país es soberano de su territorio, pero a veces nombran, ¿no? Reserva, por la UNESCO se nombra Reserva Mundial de la Humanidad, ¿no? Pero como hay intereses por medio ni el petróleo, es un poco difícil hacer eso, ¿no? Pero yo estoy triste por eso. Estoy triste. Me imagino, tú y todos los ecologistas. Exactamente. No solamente ecuatorianos, no solamente latinoamericanos, sino todos los ecologistas del mundo. Del mundo. Porque claro, esto es de todo el mundo. Claro. Imagínate, claro, tanta biodiversidad, tantos animales, tantas plantas e insectos. Y por descubrir hay más. No se sabe cuántos más hay. Porque nosotros hemos dividido los territorios por fronteras y por países y tal, pero en realidad el hábitat del ser humano es uno solo, es la Tierra. La Tierra, la naturaleza. Ese pequeño punto en el universo, ahí está toda nuestra historia, todas nuestras hambrunas, todos nuestros éxitos, todas nuestras guerras, ahí está todo lo que nos pertenece, en ese pequeño punto del firmamento. Nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Claro. Entonces todo dependería de cuidarlo adecuadamente. Sí. Bueno, pero ¿qué se va a hacer? Cuéntanos de tu estadía aquí en República Dominicana. ¿Qué debemos el honor, la grata presencia de tu estadía junto a nosotros? Bueno, el honor mío de estar aquí porque me encanta, o sea, estoy feliz. Es mediante un proyecto de 3 años, un proyecto de comunicación ambiental, un proyecto de capacitación y puesta en práctica de sistemas de biomasa en Santiago, ¿no? Para la producción de biogás. ¿Y en qué consiste ese proyecto? Okay, el proyecto se divide en dos partes, ¿no? La primera fase se trata en la comunicación ambiental como una herramienta importante para llegar a más gente, con un lenguaje sencillo acerca de la problemática ambiental, de temas medioambientales, acerca de las energías limpias, pero con un lenguaje sencillo que comprenda a toda la población. O sea, que este proyecto iría orientado no quizá a los grandes inversionistas que quisieran aprovechar... A todos. A ellos también. A todos, pero el lenguaje sencillo va para que la gente entienda. Va orientado sobre todo al pueblo ya. Sí, porque igual los grandes inversionistas entienden esto, entienden el lenguaje. Pero no va a ser muy tecnificado. Te quiero que vaya para toda la gente. Pero ¿y cómo es la conexión, Roberto, República Dominicana? República Dominicana, Roberto, ¿cómo viene esto? Bueno, el proyecto nace en New Jersey. New Jersey, sí. O sea, que hay muchísimos dominicanos, ¿no? Sí. Yo justo estuve en una fiesta dominicana y donde conocí a la directora de la 37 por las tablas, María Eligia Grullón. María Eligia Grullón, un saludo a María Eligia, que debe estar escuchando el programa en este momento. Justo estaba en una fiesta semáforo de República Dominicana. ¿Una fiesta semáforo? Sí, que le llamamos semáforo, en Essex County College, en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir una fiesta semáforo? Verás, yo no por mí, yo lo sé perfectamente, pero César me imagino que no tiene ni idea. Verás, una fiesta semáforo consistía en diferentes colores. El color del semáforo, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo. El verde son los solteros. Ajá. El amarillo... Entre lo que estabas tú. Exactamente. estaban los de amarillo, que son los que tienen novia y no tienen, los que están como que quieren se divorciar, tienen problemas. Pero eso es en una cultura... son latinoamericanos, la fiesta de dominicanos. Dominicanos. Okay. Y los que están de rojo son los casados. Ajá. ¿Sí? Ajá. Así que yo conocí a María Ligia porque estaba haciendo una presentación de las mariposas. ¿En la fiesta del semáforo? En la fiesta del semáforo, okay. Una parte donde se presentaron. Ahí conocí a María Ligia, ahí me encanta la historia de las maribas, de las hermanas Mirabal. Sí, me encanta. Y cuando vi la obra... Ella hizo una obra basada en el libro, en el tiempo de las mariposas. Sí, basada en la vida de las muchachas, como lo decimos aquí. Sí, basada, muy, muy lindo, muy lindo. Yo me acerqué, le conocí y hablamos, no sé cómo se vino el tema de ecología y como que dijimos, aquí entra el proyecto. Los dos así como que nos quedamos viendo, wow, ecología. Y ella estaba con el festival de sexto festival escolar, con el tema humanidad y naturaleza. Y ahí empatamos los proyectos. ¿Sí? Entonces me imagino que vino lo de empatar ese proyecto aunado al tema de que tú eras verde en la fiesta de semáforo y María Eligia te dijo, ven a Santo Domingo que resolvemos ese problema en Santo Domingo. Sí, aquí a la gente le gustan los temas ecológicos, vente acá. Yo, porque muy difícil en mi país en este momento, como tenemos petróleo, como que la gente no está muy interesada en eso, ¿no? O sea, en tu país el tema del biocombustible no es económicamente atractivo porque tienen petróleo. No, tenemos petróleo, ¿no? Que ya se explota, o sea, no solamente es el petróleo que está debajo de la selva, que se explotaría. Tenemos otros pozos petroleros. Se empezaría a explotar a partir de este año, a partir del fracaso de las negociaciones con la Unión Europea y el presidente Correa. Sí. Pero aparte de eso hay otros pozos petroleros que se explotan actualmente. Sí, otros pozos petroleros que tenemos. Eso supone que para ustedes el costo del petróleo no es un problema. No. En todo caso un beneficio porque pueden exportar petróleo y venderlo. Mientras más caro, mejor. Claro. Para la economía de mi país. Entonces no hay interés en tu país económico en cambiar de energía basada en el petróleo a cambiar en energía... No todavía, están proyectos bien pequeños, o sea que no se ve todavía eso, no se ve. Hay una cosa, Roberto, tú aquí la semana pasada vino el ingeniero Antonio Rodríguez, que nos llamó hace un momento, está escuchando el programa. Sí. Y el ingeniero Antonio Rodríguez nos comentó aquí en la emisora que estuvo en Brasil precisamente y nos dijo que entre las cosas que aprendió allá en Brasil y de las que se enteró es que Brasil va a construir la presa más grande del mundo, más grande que la de las Tres Gargantas en China, que es la presa más grande hasta el momento. Sí. Eso supone inundar una parte importante del Amazonas, que quede bajo agua, una parte importante de la selva Amazonas, de ese territorio extenso que está dentro. Incluso, él comentó aquí que habría que construir un aeropuerto, porque el área de la selva está tan remota que habría que construir un aeropuerto para llevar todos los materiales de construcción para llevar el personal y todo lo demás, para ayudar con la logística. Primero habría que hacer un aeropuerto en ese lugar y luego construir la presa con todos los años y toda la complejidad que ese proyecto implica. Entonces, él se preguntaba y comentó en el aire acerca de cómo lograron convencer a los ecologistas acerca de ese proyecto. Entonces, yo quisiera oír de boca de un ecologista consagrado, consumado, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué te parece la construcción de lo que sería la presa más grande del mundo en Brasil, que ya está, que ya es un hecho público? Bueno, es un tema bien delicado, ¿no? Porque es cierto, estamos utilizando energías limpias, porque es una instalación hidroeléctrica. El problema es acabar con una parte, ¿no? Inundar. No sé, sinceramente, cómo los ecologistas ya pensaron, porque no me parece mucho, porque morirían muchas especies, se acabarían otras árboles, se inundarían los ríos, sería peligroso, ¿no? Pero viéndole por el otro lado, ¿no? La economía, tendrían electricidad, no tendrían que utilizar más petróleo. O sea, son dos puntos de vista y no sé cómo quedaron de acuerdo. ¿Cómo conciliar esos? No sé cómo lo hicieron, ¿no? Porque es un tema bien, bien delicado, bien delicado. Eso es correcto. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de energía renovable. Vamos a hablar un poquito continuamos hablando del proyecto que ustedes tienen en Santo Domingo. La segunda parte del proyecto, la primera es el teatro, ¿no? Como fuente de comunicación ambiental. El teatro. De hecho, ayer se terminó el sexto festival de teatro escolar. Humanidad y naturaleza, que auspició la Trinidad por las Tablas, la oficina senatorial de Santiago, exacto. Sí. Que ya este es el sexto festival, es decir, ya tiene 6 años haciéndose. Sí, ya tiene 7. Empezó el senador Francisco Domínguez Brito con este programa y lo continúa el senador actual. Actual, sí. Sí. Julio César Valentín. Y en ese proyecto se van a utilizar más o menos 11 grupos de teatrales, de 11 escuelas, diré. Que tienen ya... Perdona, porque cada año esa actividad, ese festival, cada año tiene un tema diferente. Sí. Entonces, este año fue precisamente el tema ecológico. Ecológico. Y esa es la razón por la que tú vienes a... Claro, yo vengo y escogí 11 obras. ¿Escogiste de todas esas? ¿Cuántas obras habían en total? Son 29 obras. ¿En el teatro se presentaron cuántas? En el teatro se presentaron 12. En el Teatro del Cibao. 12 de 29. Sí. Ok. Y tú escogiste... 11, que no son necesariamente las... No necesariamente las que fueron al Gran Teatro. Ok, es posible que alguna obra que no haya llegado al teatro sí te interesara para comunicar el tema. Había unas 3, 4 que sí me interesaban para la gira. Que no habían ido al teatro. Sí. Ok, y entonces, ¿en qué consiste eso? Una gira donde vamos a visitar las diferentes poblaciones que están alejadas de Santiago. Uh-huh. Sí, personas que no tienen teatro, poblaciones que no saben acerca de conceptos ambientales. Y mediante el teatro vamos a dar esa comunicación con ese lenguaje sencillo que es el teatro. Claro. En la actuación. Un lenguaje gráfico. Lenguaje gráfico y claro. Fácil de entender. Fácil de entender. Sí, que no tiene que tener un nivel quizás educativo muy sofisticado para poder entender y sensibilizar a las personas. Sensibilizar a las personas con estas obras. Entonces, esa es la primera etapa del proyecto. Sí. Vamos a seguir conversando de la segunda, de las otras etapas del proyecto luego de la pausa. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En terminaciones y colores, te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados, solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. 101.9 Amistad. Con Roberto Guzmán, el ingeniero Roberto Guzmán, especialista ecuatoriano en el uso de energía renovable con biomasa, esta tarde. Roberto, cualquiera de ustedes que quieran comunicarse con nosotros, nos pueden llamar a 809-583-5067 y podemos comunicarnos con ustedes en el aire, o me pueden escribir por amadeo.alcantara@gmail.com. pueden escribir cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan con Roberto para comentar y discutirla en el aire, siempre que esté al alcance de Roberto. Sí, sí. Él me imagino que estará dispuesto a discutirla con todos nosotros. Claro, claro. Roberto, antes de ir a la pausa, nos quedamos en la primera parte del proyecto que tú tienes en Santo Domingo, en República Dominicana, en este caso Santiago. Santiago. La región norte, me imagino que el proyecto abarca la región norte del país. Me imagino, porque sí, podemos, tú mencionaste Santiago, anteriormente ciudades o localidades que están lejos de la ciudad. De la ciudad. Ok. Entonces, nos quedamos en la primera parte del proyecto, que era el teatro. Sí, que era esta parte que tenía parte que ver con el festival. Comunicación ambiental, sí, y parte de este festival. Parte de este festival. Más adelante viene lo que tú ya mencionaste, que es hacer estas obras de teatro en las diferentes comunidades para comunicar el problema, sí, y sensibilizar a la gente en cuanto a la necesidad de crear conciencia en cuanto al problema medioambiental. Y darles conceptos ambientales que necesitan. Pero después de esto, ¿qué parte viene en el proyecto? Ya la segunda parte, que es la parte de la elaboración de talleres con temas conscientes a tecnologías de la biomasa, ¿no? La producción de biogás y capacitar a los pobladores para que tengan esos conocimientos teóricos. ¿Capacitarlos? Sí, capacitar. ¿A quién? A los pobladores. A los pobladores, sí. Ok. Con temas teóricos técnicos sobre la sobre el biogás. Ok. Los biodigestores que voy a hablar más adelante. O sea, viene un proceso de capacitación más directo. Ya no, sí, ya no la sensibilización, sino ya explicar técnicamente cómo funciona, sí, el biogás. Sí, y aparte que van más talleres, son cuatro talleres más. Un taller de energías renovables, otro taller de reciclaje, talleres ambientales y otro para niños. ¿Ah, uno para niños? Tengo uno para niños. Yo ya di el taller para niños. Muy bien. Más con gráficos y lenguaje bien sencillo. Los niños estaban encantados con ese taller. Entonces, esos talleres se van a estar repitiendo cíclicamente. O sea, el taller se da y vuelve y se da en estos 3 años. Sí, en estos 3 años. Ok. Y entonces, ¿y ahí termina el proyecto? El proyecto termina ahí. El proyecto termina ahí, pero de ahí se puede hacer otro proyecto más grande, más ambicioso, ¿no? Para hacer plantas ya más grandes para producción de biogás. Pero el proyecto no incluye la construcción de plantas pequeñas. Pequeñas, biodigestores pequeños para comunidades. Entonces nuestros oyentes preguntarán, ¿con qué se comen biodigestores? Ok. ¿Qué son biodigestores? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el que tenemos para Latinoamérica es de plástico tubular. Es un biodigestor. Aquí les dicen mangas. Utilizamos una funda mangas, ¿no? Que le dicen aquí, ¿no? En forma más o menos de unos 4 metros de circunferencia, el calibre 8, no sé si es que existe aquí, estoy investigando eso. Y más o menos unos de 7 a 13 metros. Bueno, yo creo que es más fácil explicar el concepto, porque sabemos que hay otro tipo de biodigestores así, rurales, en otros países del mundo, como la India. Sí, como y China, son diferentes tecnologías. Ok, pero es posible que la gente, es posible es posible que a través de la radio más fácil explicar ese tipo de tecnología y luego entonces aterrizar en el que se utilizaría aquí, okay, en República Dominicana, okay, porque son ladrillos o son bloques que se exactamente lo que es el biodigestor y geométricamente más o menos cómo funciona esto y entonces pasar al que se usa en la República Dominicana. Perfecto, perfecto. ¿Qué es un biodigestor? Ok, es un contenedor hermético. Nosotros acumulamos materia orgánica, puede ser heces fecales, puede ser todo que es materia orgánica agrícola, ¿sí? Mezclado con heces fecales, agua. Heces fecales que pueden ser de las vacas, de las heces, pueden ser humanas también. Okay. Eso mediante un proceso llamado metanogénesis, ¿no? Donde bacterias metanogénicas, que se las llama, comienzan a comer esos desechos, ¿no es cierto? Y transformarlos en gas. Sí, obtenemos gas, también obtenemos el biol, que es el líquido, fertilizante líquido, mejor que el humus de las lombrices, y fertilizante sólido. Okay. O sea, tenemos gas, biol, que es fertilizante líquido, y el fertilizante sólido. Pero entonces, ¿cómo se debe construir? En el caso de las asiáticas, de los biodigestores asiáticos, de los que están en la India, ¿Cómo se construyen? Tú tienes que hacer una excavación. Tú tienes que hacer una excavación de terreno. ¿Más o menos qué profundidad? Dependiendo el diseño, dependiendo la cantidad de desechos, puede ser que sea 1 metro, 2 metros. Bien. Entonces tú haces como si fuera una especie de cisterna. Exactamente, como una especie de cisterna. Tú haces como una especie de cisterna hermética en bloques, podría ser. Allá se utiliza ladrillos. Ladrillos utilizan, sí, en la India y en la China. La razón por la que ellos utilizan ladrillos es que ellos mismos lo fabrican. Claro, ellos mismos lo fabrican, por lo que les sale más económico. Es mucho más económico para ellos que para nosotros. Que para nosotros. Comprar ladrillos o comprar bloques. Exactamente. Es más caro. Sería más caro. Estamos hablando, porque eso se utilizaría en las zonas rurales. Las zonas rurales que tienen no tienen los recursos como para fabricar una de ladrillo, ¿no? Okay. O de hormigón. Ok, entonces se utilizaría, pero vamos a seguir hablando de la que se utiliza en la India. Se utiliza de ladrillo por el tema de que ellos producen su ladrillo. Se hace una especie de cisterna, sí, hermética, cerrada. Bueno, el de la India tiene una campana de aluminio, ¿no? Para crear presión. No sé cómo explicarlo aquí en la radio, ¿no? Pero es como herméticamente, pero esa campana baja y sube, ¿no? Okay. Y no hay salida de gas. Okay. Lo que hace la campana es presionar el gas y ahí sale un gas con presión. Okay. El de la China es hermético, totalmente hermético, y ellos usan la presión de la cámara, ¿sí? Ok, bien. Pero entonces la idea es, sí tiene que haber algún tipo de hueco por donde se... Claro, hay dos huecos, un hueco de entrada que va por abajo, ¿no? Exactamente. Un hueco de salida. O sea, si uno se para de frente a la cisterna, okay, por llamarle de esa manera, si uno se para de frente a la cisterna, uno ve en el lado izquierdo de la cisterna la entrada. La entrada donde se mezcla el agua con los desechos orgánicos, ¿no? Correcto, correcto. Y al lado derecho está la salida, ¿no? Correcto. Una tubería que saca el biol, lo final, ¿no? Sí, sale la parte sólida y la parte líquida. El sólido, tú mencionaste sus nombres. El sólido es... Sólido son los desechos sólidos, ¿no? No tiene un nombre la parte sólida. No, es fertilizante. Ok, eso se puede utilizar como fertilizante. Sí, fertilizante. Okay. Y el biol, que es muy importante. El biol es la parte líquida. Ok, muy bien. Entonces, ahí sale todo, pero también tiene que haber otra salida, posiblemente en el centro, siguiendo con la ilustración de la cisterna, que no es una cisterna realmente. Claro, en la parte superior tenemos una salida para el gas. Para el gas. Sí, ese gas puede ir directamente con una manguera conectada a una cocina, o si ustedes tienen un compresor, comprimirlo, ponerle un envase y utilizarlo para usar el carro, ¿no? Si es que tienen un carro a gas. Correcto. O para generación eléctrica. O sea, nosotros estamos sacando por el centro, un hueco en el centro, sí, con determinada disposición y determinado diseño geométrico, gas que es útil para sustituirlo, por ejemplo, por el gas licuado de petróleo, GLP. Sí, sí. César, gratuito. Gracias. O sea, tú puedes producir eso en tu patio, digo. En tu patio. Sobre todo en las áreas rurales. Sobre todo en los campos. Donde yo observé que van con las motos y unos tanques grandes. Correcto, ¿no? Transportando el GLP. Sí, claro. O sea, uno tiene su casa, ¿no? Utiliza su gas. y no tienen que estar saliendo con las motos, le dicen aquí, ¿cómo le dicen las motos? Los motores. Los motores, sí. No tienen que estar saliendo a la ciudad a conseguir los el gálico, no tienen que estar saliendo a buscar el gálico de petróleo. Ya tienen ahí en la casa. Lo producen ahí y eso tiene la misma funcionalidad. Entonces tú lo puedes utilizar para las estufas y lo puedes utilizar eventualmente para combustible del vehículo, aunque es un proceso que todavía requiere, claro, de un compresor, requiere de algo más para compresor. Pero es posible llevarlo ahí. Es posible, o para generación eléctrica, si tienen un generador un generador eléctrico. Sí, pero ya el generador lo hagas, ¿no? Pero el generador eléctrico es costoso, ¿no? O sea, claro, no, un generador eléctrico que pueda que aproveche esa... Puede ser una comodidad, ¿no? Que esté utilizando un generador eléctrico, ¿no? Yo creo que deben de tener las comodidades algunas, ¿no? Y pueden utilizar para ese propósito. Es interesante. Entonces también tenemos el líquido y el sólido. Tú dices que el sólido se puede utilizar, el sólido que sale por el hueco de la, claro, derecha, siguiendo con la imagen de la cisterna que uno se para de frente, y el hueco que está en la derecha saliendo el líquido y el sólido. Entonces el sólido se puede utilizar como abono, es un fertilizante. Sí, fertilizante sólido. Más eficiente que cualquier otro tipo de fertilizante. El líquido es más eficiente, imagínate que más eficiente que el humus de las lombrices. Todo el mundo sabe cómo es el humus de las lombrices, que es un buen fertilizante, pero este es mejor. Mejor que ese. Mejor. Y ciertamente más que los fertilizantes líquido, químicos. Sí, ese líquido se lanza en los tallos también para protegerle de algunos animales. En los tallos y en la tierra. En el tronco de los árboles. En los troncos de los árboles, sí. Ok. Y bueno, yo creo, Roberto, entonces que con eso los... La gente que vende fertilizantes no va a apoyar ese proyecto, me imagino. Ese es un proyecto que, desde el punto de vista de la gente que vende fertilizantes, es un fracaso para su negocio. Podría ser, no sé. Espero que no tenga problemas con eso. No tenemos ningún tipo de problema. Okay. Entonces, pregunta, Roberto. Los grandes industriales de nuestras ciudades... Santiago de los Caballeros hay muchos, especialmente los agroindustriales, que no solamente los hay en Santiago de los Caballeros, sino que los hay en esas comunidades aledañas que ustedes van a visitar, precisamente por estar cerca de la tierra, del área fértil. Entonces ellos se mudan cerca de donde está la materia prima. Sí. ¿Qué tipo de beneficios pudieran tener esos industriales con este tipo de tecnología, este tipo de proyectos? Bueno, ellos podrían hacer unas plantas un poco más grandes, porque tienen más materia prima. Pueden sacar gas, pero el único problema es tratar de que esa materia prima no llegue con ningún compuesto químico, porque eso mataría a las bacterias metanogénicas. Pero tendrían grandes beneficios. Imagínate hacer electricidad para tu propia planta, autoabastecerte tú mismo con electricidad. Te ahorraría mucho, mucho dinero. ¿Y es posible que una industria grande que tenga, digamos, 200, 300 empleados en su planta de producción pueda de esa manera generar suficientemente combustible como para producir toda la energía que consume? Porque eso sería... O sea, has de saber, Roberto, que en República Dominicana posiblemente tenemos la energía más cara del hemisferio. Sí, me di cuenta de la gasolina, yo me quedé impresionado, solo en la gasolina. Tú la compararás con la de tu país, que posiblemente la gasolina, como la producen ustedes, será a centavos. Nosotros somos un poquito más caros que Estados Unidos, por ejemplo, en el tema del combustible. Tú claro, que has vivido en Estados Unidos, sí, te habrás dado cuenta. Sí. Pero no solamente en la gasolina, no solamente en el combustible, sino en el costo de la factura eléctrica. Oh, también es caro. Es claro, se utiliza. Posiblemente, o sea, hay personas que han dicho que es el más caro del continente, del hemisferio. Por lo menos del continente, sí, por lo menos de Latinoamérica. O sea que eso supondría, y los industriales están al grito con eso, están al garete con el costo de la factura eléctrica. Entonces eso supondría para ellos un ahorro importante. Imagínate, aunque sea cubrir la cuarta parte o un 20%, un 30% de tu electricidad es bastante. Imagínate, o un 40 o 50, depende de la materia prima que tengas y depende de qué tan grande sea el biodigestor. Pero necesariamente tendría que estar cerca de donde esté la materia prima. Sí, cerca, para ahorrarnos los gastos de transportación. Claro. Tiene que estar al lado de la planta. ¿Y el costo inicial de poner a funcionar una planta de este tipo a esa escala de que pueda ser aprovechado por un industrial, qué tan importante será? Bueno, Bueno, ese dato no te lo puedo decir por el momento, pero sí es... Hay que evaluarlo en cada caso. Hay que evaluarlo porque depende de la materia prima que tengas, cuánto tienes materia prima, depende para qué vas a utilizar, si es para electricidad o para otras cosas, todo depende. No, pero los equipos, las plantas generadoras de energía eléctrica basadas en ese combustible... Claro, yo creo que como se necesita un generador más grande, es el costo, ¿no? Porque la construcción en hormigón... No estoy muy familiarizado con los costos de aquí de construcción, por eso no te lo puedo decir. Y también con los generadores, ¿no? Tú, no sé si ustedes están familiarizados con los costos de aquí. No, claro, pero compararlo, por ejemplo, en tu país, con los costos iniciales, de igual a igual, por ejemplo, de paneles solares, porque se supone que la energía solar también es gratis. Sí, pero es muy cara la inversión inicial. Entonces, comparado con eso, esto es más barato. Hablando a una escala industrial. Es un poco más caro que poner, casi. Pero a la larga, eso tú te ahorras mucho dinero. En 2, 3 años, 4 años, tú te ahorras. Sí. Ya tienes electricidad más barata o gratis, es que cubres todo. Sí, de cualquier forma lo importante es que los industriales sepan que existe esta alternativa. Que hay esa alternativa. Que la puedan evaluar, que la evalúen, porque sí, evidentemente ningún industrial... De una u otra forma esto sale más barato. No, pero evidentemente ningún industrial va a entrar en hacer una inversión de ese tipo si no comprueba el retorno de su inversión. El dinero es cobarde, César, y no va a lugares de donde no cree que pueda regresar. Entonces, claro, hay que pero saber... tienen que saber que esto es gratis. O sea, van a tener... La materia prima que ustedes tienen es gratis. Claro. En vez de coger y desechar eso, uno lo hace energía, ¿sí? Claro. Más barato. Claro, el insumo es gratis. Pero lo mismo sería con la energía solar. Igual con la energía solar. Sí. Lo que habría siempre que evaluarlo respecto... La inversión inicial respecto a... Sí, hay que evaluar eso. Hay que evaluarlo, sentarnos con los inversionistas y evaluar eso. Y ellos se van a dar cuenta que a la larga les va a salir más barato. Roberto, tú me mencionabas que habían otros tipos de energía, no solamente la que se deriva del, en este caso, el estiércol, sino energías que se derivan de maderas... El sistema de gasificación. Correcto, ¿cómo funciona eso? Verás, ese sistema es quemar, suponte, carbón o la madera, ¿no? De una manera en que el aire entre... bien filtrado, poquito aire, ¿no? Bien poco, no como es al aire libre, ¿no? En un contenedor, que pase un poco de aire, ese humo que sale tiene partes de metano, partes un poco de hidrógeno, y lo cual es como biogás, ¿no? Pero este gas es un poco más pobre. Pero estamos hablando, perdón, de troncos de árboles cortados, ya envejecidos. Desechos de forestales, ¿no? Uh-huh. O de agrícolas. Aquí tengo el... Puede ser de podas de hojas o arbustos, serrines, restos de madera. Todo eso puede ser. Restos de las cáscaras, restos de maíz, ¿no? Algodón, cáscaras de arroz o almendra. Huesos de melocotón, bagazo de caña de azúcar que uno a veces lo bota, ¿no? Se puede utilizar para eso también, ¿no? Pajas, etcétera. Hay mucho más que se puede utilizar. Claro, que tú me mencionaste que una tecnología similar a esa usaron los alemanes, los nazis, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, utilizaban para la... ¿Cómo es? Utilizar vehículos, ¿no? Para mover su vehículo. Para mover vehículos o... ¿Qué más? Eso es movían con eso bastantes vehículos. No, y eso es mucho decir, porque los tipos de vehículos que podían haber habido en aquella época, esos tanques de guerra y todo eso, eran vehículos muy pesados y motores menos eficientes que los que tenemos ahora. Claro. Entonces, si ellos podían usarlo en aquella época, una tecnología entonces ya conocida en aquella época. Ellos ya conocían, ellos tenían todo tipo de esas tecnologías. Pero esa tecnología, Roberto, tiene un handicap. Un punto en contra, si nos vamos a lo que tiene que ver con los troncos de árboles. Sí, es la deforestación, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Entonces, si las personas se entusiasman y de repente es atractivo esa tecnología y esa forma de producir energía, pues coger y pelar los árboles, ¿verdad? Y terminar ya con los poquitos árboles que queden en el Amazonas, después de que ustedes entreguen los el petróleo que hay debajo del Amazonas y que los brasileños construyan su presa. Los pocos árboles que queden, entonces terminar de tumbarlo también. No, no, no. Por eso esa tecnología es más para las cáscaras, los desechos, ¿no? Cáscaras de arroz y almendra, como te dije, y el bagazo de caña de azúcar, que en Brasil tienen toneladas, ¿no? Que pueden utilizar con este proceso, sacar gas. Aparte de que ellos sacan etanol, que saquen gas. Ese, a propósito de ese bagazo de caña de azúcar que tú dices que se utiliza en Brasil, después de la pausa, Roberto, después de la pausa, vamos a hablar de tu opinión y de cómo funciona la energía que se produce a partir de alimentos, a partir del maíz y a partir de la caña de azúcar. Okay. Y los aspectos éticos de la utilización de ese tipo de energía. César, okay, sí. Vamos a la pausa. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. 101.9 Amistad. Conversando con el ingeniero Roberto Guzmán, especialista ecuatoriano en el uso de energía renovable con biomasa. Recuerden que si se pierden parte de este programa, si se pierden parte de este programa o de cualquier otro de los programas de Dominicana en Construcción, podrán entrar a dominicanaenconstruccion.blogspot.com. Roberto, tú puedes mandar ese blog a tus amigos en Ecuador después para que digan. Sí, me gustaría. Bueno, entonces tú puedes entrar sencillamente cuando llegues a tu casa ahorita, o en un par de horas, hay que esperar que suba, que Jonathan Vila Gómez, que es la persona que nos ayuda con esto. Hoy mismo lo va a subir. Él lo sube ahorita. Un saludo a Jonathan, el primer saludo, yo no he sido lo suficientemente generoso de haberle mandado un saludo por aquí antes. Saludo a Jonathan, él lo sube, él es nuestro diseñador gráfico de ese blog, de dominicanaenconstruccion.blogspot.com. Ahí están todos los programas viejos, todos los programas grabados. Este va a quedar grabado ahí y entonces tú podrás escucharlo, enviar el link al Ecuador, a Estados Unidos o a donde sea que usted quiera enviar ese link, y entonces podrá escuchar este programa y los otros programas de Dominicana en Construcción. Entonces, Roberto, nos quedamos conversando. ¿De qué fue que nos quedamos conversando? De los alimentos. Sí, sí. De los alimentos. Pero bueno, antes de nada, para... Tú dices biomasa, ¿no? Para que la gente sepa lo que es la biomasa. La biomasa es la materia orgánica, ¿no? Todo lo que es materia orgánica. Solo hasta ahí, ¿sí? De ahí podemos seguir. Ok, ok. Entonces, muy bien. Y de todo lo que es materia orgánica, ¿se puede producir energía? Sí. Pero hay a propósito, Roberto, de la utilización de los derechos, de los desechos para producir energía, en el caso de las ciudades, toda vez que se pretenda producir energía, es importante la segregación de la basura, la separación. Esto es orgánico, esto no es orgánico. Sería interesante, ¿no?, para los municipios entrar en esto del biogás, ¿no? Uh-huh. Se tiene muchos desechos que se pueden utilizar para hacer esta energía, pero como tú dices, hay que separarlos, ¿no? Dejar solo la materia orgánica. Uh-huh. Sí, y que... O sea, las ciudades tendrían que tener, los ciudadanos de las ciudades, valga la redundancia, tendrían que tener ese tipo de educación, sí, de educación. Entender qué es orgánico, qué no es orgánico. ¿Cómo hacen? Verás, en Estados Unidos hacen de esta forma: un día, materia orgánica. un lunes. El martes, como te digo, plásticos. Y cómo es la y vidrio. Uh-huh. Otro día metales. ¿Sí? Entonces, un día pasa el camión de la basura recogiendo solo eso. Orgánica. Otro día pasa el camión de la basura recogiendo solamente eso otro. Sí. Y en el caso de Estados Unidos, ¿qué ellos ganan con eso? Ellos reciclan. Ellos reciclan todo eso. Sí. Okay. Y producen producen combustible de la biomasa. De biomasa. Ellos tienen proyectos también de eso, pero no es. Tienen proyectos grandes, pero ellos. Es un país grande, ¿no? Sí. Ellos ocupan más del petróleo. 9 millones de kilómetros cuadrados, 300 millones de habitantes que ganan dólares, César. Que ganan dólares, no pesitos, dólares. Entonces, pero. Consume más petróleo. ¿Tú? Claro, ellos consumen más petróleo. Es un país consumista. Bien consumista. Esa es la realidad. Entonces, ellos no son punteros en el desarrollo de tecnologías de este tipo, en realidad. ¿Sabes qué? Más puntero está Europa. Europa, Alemania. Alemania es puntero en energías limpias. Aunque Estados Unidos, como no quiere quedarse atrás, él sigue los pasos, ¿no? Pero puntero está Europa. Y en la producción de etanol, Brasil. Brasil. O sea, producen más Estados Unidos, pero es más eficiente el etanol de Brasil. O sea, Estados Unidos produce más volumen de etanol que se consume en Estados Unidos. En Estados Unidos. Se consume en Estados Unidos, se consume en vehículos norteamericanos. En vehículos también. Y exportan también ellos. Exportan también. Sí. Pero los brasileños producen menos volumen, pero más calidad. Más eficiente, ya que. Lamentablemente el maíz es para uso comestible, ¿no? Y tú ves cómo es el maíz, ¿no? Las pepas son pequeñitas. Tú no sacas tanto etanol como la caña de azúcar. Menos eficiente. Y ellos tienen que pagar. Ellos subvencionan la agricultura, así que ellos casi no ganan nada. Lo subvenciona Estados Unidos. Sí. O sea que en realidad no es un negocio para Estados Unidos hacer eso. No es un negocio para nada. Ellos se metieron más por la competencia. Por la competencia. Por no dejarse quedar atrás de el Brasil. El presidente Bush, él fue el que dijo, ok, nos vamos a armar esto, ¿no? Vamos a hacer etanol y vamos a ser más productivos que Brasil. Pero produce más volumen, pero no es menos rentable que ellos. Menos rentable. Y aparte que afecta, ¿no? El consumo del maíz. Pero entonces, bajo el esquema actual, Estados Unidos podría no producir etanol. Y no les afectaría, o sea, no están ganando dinero de ellos eso. No están ganando dinero, ellos me han dicho ganarían si no producirían etanol. ¿Y por qué razón Estados Unidos, con el debido respeto del imperio, ¿verdad? Con el debido respeto del sí. imperio, ¿por qué razón Estados Unidos entonces no copia la tecnología que usan los brasileños? Lamentablemente, nosotros, bueno, lo que es Latinoamérica y el Caribe, tenemos el clima perfecto para todo. Claro. Ellos tendrían solamente la Florida, quizás. Sí, sí. Pero nosotros tenemos el clima perfecto para que crezca todo. Nosotros somos países ricos. Porque tú puedes sembrar una planta de lo que sea. Y se te da en tu jardín. Uh-huh. Y se te da en tu jardín y tú puedes hasta comer de eso. Okay. Ellos no tienen eso porque ellos tienen las estaciones. O sea que lo estratégico en Estados Unidos es no explorar esa área. Podrían utilizar otro tipo de utilización de biomasa. Para producir energía, pero no es no la que ellos utilizan. No. Es un error, tal vez estratégico. O sea, para biocombustibles no sé. Solamente es un problema de mantener la imagen imperial. Sí, lamentablemente por eso fue. Entonces, en el caso de los brasileños, tú dices que lo producen de la caña de azúcar. Caña de azúcar. Pero entonces aquí tenemos un problema ético. El amigo de tu presidente. El señor Rafael Correa, el amigo del señor Rafael Correa, de tu presidente, el señor Fidel Castro Ruz. Sí. El compañero de Cuba, ¿verdad? El ex presidente hasta que abdicó en favor de su hermano. Claro. Ha escrito muchísimas veces, yo creo que la persona que más ha escrito sobre el dilema ético que representa producir combustibles a partir de alimentos, porque eso supone que quizás el negocio de producir los combustibles sea más rentable. Y entonces haga que el precio de esos alimentos suba y que la gente que se está muriendo de hambre no pueda tener acceso al alimento, okay. A la caña de azúcar, al maíz, o sea, no pueda tener acceso a eso. Entonces, y además Dice Fidel Castro que no es tan efectivo tampoco. Lo será desde el punto de vista del negocio, pero no lo es desde el punto de vista de cada tonelada que se produce de alimento en toneladas de combustible que se puede derivar a partir de ahí. Entonces, él entiende que, según el señor Castro, que sería muy caro, o sea, que encarecería el costo de los alimentos y lo que se está muriendo de hambre, que se muera más rápido de hambre. Ok, verás, el problema de este es que hay muchos factores, ¿no? El crecimiento de la población, ¿no? Los países emergentes como la China y la India, y Brasil también está entre los países emergentes, están creciendo de una manera impresionante. Están consumiendo cada vez más petróleo. Y cuando hay más población, necesita más comida. O sea, no solo es el problema de los biocombustibles, es también del crecimiento poblacional. Sí, pero indudablemente el tema del biocombustible a partir de alimentos. Sí, en parte afecta, pero hay otros también factores. Lo bueno sí, que... Sí, pero el tema es que, aunque sea un factor, sea mayoritario o no sea mayoritario, es un factor que incidiría en el incremento del costo de los alimentos, que es una cosa que éticamente habría que ponderarla, si vale la pena. Sí, pero afortunadamente estos son combustibles de primera generación. Yo creo que unos 5 o 10 años aparecerán los combustibles. Ya están en prueba los combustibles de segunda y tercera generación, que son mediante bacterias que forman etanol y bacterias que forman biodiesel, ¿no? También tenemos las algas, las microalgas están sacando biodiesel con microalgas. Y tú no necesitas un espacio grande como los cultivos, son espacios pequeños para cultivar las microalgas. Y sale, tenemos biocombustibles. Otra cosa que no es la solución solo los biocombustibles. Son todas las energías que tienen que entrar en esto de las energías. Todas las energías, energía eólica, energía solar, hidroeléctricas, la biomasa, todas. Todas, para poder resolver el problema sí. Y sustituir eventualmente el petróleo. El petróleo, sí. ¿Existen intereses, Roberto, que afectan el desarrollo de ese tipo de energía? Lamentablemente el petróleo, que todavía no se consume, hay personas que no les interesa por el momento. El carbón en los Estados Unidos. Ellos están luchando con campañas millonarias para introducir más el carbón. Como ellos saben que se acaba el petróleo, vamos al carbón. Gastan 9 millones de dólares en propagandas. Y le llaman clean coal, o sea, el carbón limpio, uh-huh. Mintiéndole a la gente. Que es cosa que no es correcta. No es correcta. No hay carbón limpio. ¿Cuánto gastan en publicidad para eso? Más de 9 millones de dólares. De muchas personas, me imagino, en Estados Unidos están convencidas de que es así, como dice la publicidad. Yo vi la propaganda antes de irme, yo vi la propaganda de clean coal. Uh-huh. Y a mí me causó... Yo me enfurecí porque digo, ¿cómo van a mentir a la gente con esto? Tú sabes, Roberto, hay algo interesante. Tú dices, mencionábamos fuera del aire que existen tecnologías en Alemania. Atención, síndico de Santiago, señor Gilberto Cerulle. Atención, síndico, atención al alcalde de la ciudad. Existen tecnologías con la cual, a partir de ahí, tú puedes sacar gases, gas butano de los vertederos. De los vertederos viejos, de los vertederos que se enterraron hace mucho tiempo, sin ni siquiera imaginar que después sus gases se podían utilizar y que eso se usa en Alemania. Hablando un poquito de eso. Claro, bueno, ellos vieron en Alemania, en Francia, descubrieron esto, ¿no? En los vertederos antiguos, ellos después de ya de que se cierran, ¿no? Ellos ponen capas de tierra, ¿no? Sí. Y ellos vieron que debajo ya se forma el gas y ellos aprovecharon, metieron tuberías. Uh-huh. Y adaptaron eso a una central eléctrica, ¿no? Tienen electricidad, pueden sacar electricidad. Oh, muy bien, muy interesante. Roberto, el tiempo se está acabando. Háblanos brevísimamente, ya nos están haciendo señas, de un libro que tú piensas escribir. Un libro en el que tú vas a acumular toda la experiencia acumulada en República Dominicana relativa al... Ok, yo quiero hacer un libro con lo que es el biogás, las prácticas de biogás. Y este libro va a ser con un lenguaje sencillo para Latinoamérica. Yo no lo voy a hacer tan técnico. Yo quiero que la gente entienda y pueda construir estos biodigestores de una manera más fácil y con conocimientos bien sencillos, conocimientos básicos. De modo que la gente pueda producir su propia energía y su propio combustible. Sí. César nos está haciendo señas. Roberto, ha sido un placer tenerte por aquí. Ojalá tenerte. Muchas gracias por invitarme. No por 3 años, sino por 30 años por lo menos. Te vamos a conseguir que ya tú no seas el verde de la fiesta de los semáforos con alguna dominicana. Esto ha sido un placer para todos nosotros. Sigan en sintonía con Radio Amistad en la 101.9 FM.